No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. Bienvenidos a Páquilan, un lugar donde los cuerpos son bellos, sanos y en forma. ¿Sueñas con tener una bonita figura y sobre todo de manera sencilla? Es por eso que en el video de hoy te mostraré 3 trucos para obtener una figura envidiable con resultados garantizados. Nueva Revitalift ácido hialurónico. Lo máximo. Solo de L'Oréal París. Lo valemos. La dieta de los 7 días, que es realmente efectiva y que promete hacerles bajar entre 5 y 8 kilos. De Lolas me cambié 3 veces de tamaño, ¿no? Me fui cambiando, empecé con 360. De prótesis, después pasé a 500 y ahora tengo 700. El VIP salvó mi pelo. El nuevo El VIP Reparación Total 5. Salva tu pelo vos también. Vos lo valés. En una sociedad cada vez más impregnada por la lógica del espectáculo y la moral de las sensaciones, esa obsesión por adecuar las propias apariencias a la imagen del cuerpo perfecto que se presenta como modelo universal acapara la atención de sectores crecientes de la población global e incita a desplegar modalidades innovadoras de cuidado de sí. Este conjunto de prácticas, creencias y rituales ya no apunta a cultivar la vida sentimental, como era habitual en los tiempos modernos, ni tampoco a perfeccionar la vida pública, como ocurría en la Grecia clásica. Ahora, todas las atenciones tienden a concentrarse en afinar los diversos aspectos de la vida física. Ya sea en los gimnasios, en las camillas de los cirujanos plásticos, en las sesiones del club de dieta, en los múltiples institutos de belleza, en la balanza, frente al espejo. Una y otra vez se acusa al cuerpo de ser impuro. El nuevo cuidado de sí exige grandes dosis de disciplina y fuerzas de voluntad. Y la moralización consecuente llega a ser implacable al juzgar a aquellos que no logran adecuarse, los indolentes, los incapaces, los débiles. Paula Sibilia, pureza y sacrificio, nuevos ascetismos por el cuerpo perfecto. En revista Artefacto, pensamientos sobre la técnica número 6. Toda grandona, tô pesadona, gostosa, toda grandona, sou gorda, joga bundona, joga na nuca, quica na ponta, tô pesadona, gostosa, toda grandona, sou gorda, joga bundona, joga na nuca, quica na ponta, tô pesadona, gostosa, toda grandona, sou gorda, joga bundona, joga na nuca, quica na ponta, tô pesadona, gostosa, toda grandona, sou gorda, joga bundona, joga na Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado, y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.